es que mi mar es la más hermosa, que yo no le veo comparación. Yo te tenía junto a mí, soñando contigo estaba. Que yo te tenía junto a mí, y era tan grande mi sorpresa, que al verme eso, ay, sentí, yo creía perder.